a trabajar, camina a trabajar, suda la camisa, camina a trabajar, a trabajar, camina a trabajar, suda la camisa, camina a trabajar. Esa angustia ciudadana del pago del alquiler la ha venido a resolver la ley de reforma urbana. A trabajar, camina a trabajar, suda la camisa, camina a trabajar. A trabajar, camina a trabajar, suda la camisa, camina a trabajar. Ya no hay más preocupación cuando llega el día primero y mi verdugo el casero que busque otra ocupación. A trabajar, camina a trabajar, suda la camisa, camina a trabajar. A trabajar, camina a trabajar, suda la camisa, camina a trabajar. Que ya no puede seguir viviendo del alquiler, con máquina y con chofer y mansión donde vivir. A trabajar, camina a trabajar, suda la camisa, camina a trabajar. A trabajar, camina a trabajar, suda la camisa, camina a trabajar. El truco se le acabó al no haber arrendatarios que se gane su salario como me lo gano yo. A trabajar, camina a trabajar, suda la camisa, camina a trabajar. A trabajar, camina a trabajar, suda la camisa, camina a trabajar. Ya es libre el arrendatario de la cruz de su destino. Ya no somos inquilinos, ahora somos propietarios. A trabajar, camina a trabajar, suda la camisa, camina a trabajar. A trabajar.